Si la gente tuviera sus necesidades básicas satisfechas, sin servidumbre, deuda, trueque o comercio, se comportaría de un modo muy diferente. Lo que hace falta es que todas estas cosas estén disponibles sin un precio. Pero hace falta un precio. Si no, ¿qué es lo que motivaría a la gente? Si el hombre tiene todo lo que quiere, estaría todo el día tomando el sol. Este es el mito que se perpetúa. La gente de nuestra cultura está formada para creer que el sistema monetario produce incentivos. Si tuvieran acceso a todo, ¿por qué querrían hacer algo? Perderían su incentivo. Eso es lo que se nos enseña para respaldar el sistema monetario. Pero si quitamos el dinero de la ecuación, habría otros incentivos. Incentivos muy diferentes. Cuando la gente tiene resueltas sus necesidades, sus incentivos cambian. ¿Qué hay de la luna y las estrellas? Surgen nuevos incentivos. Si uno pinta un cuadro que le gusta, disfrutará dándoselo a otra persona, no vendiéndolo. Creo que la mayor parte de la educación que veo hoy en día es esencialmente producir personas listas para un trabajo. Es todo muy especializado, no son generalistas. La gente no sabe mucho de muchos temas distintos. No creo que se pudiera hacer que la gente fuera a la guerra si supieran mucho sobre muchas cosas. Creo que la educación consiste mayormente en memorizar, y no se les enseña a resolver problemas. No se les dan las herramientas, ni emocionales, ni en su propio campo, de cómo desarrollar un pensamiento crítico. En una economía basada en recursos, la educación sería muy diferente. El punto principal de nuestra propuesta es el desarrollo mental y motivar a cada persona a alcanzar su mayor potencial. Porque nuestra filosofía es que cuanto más inteligente es la gente, más rico es el mundo, porque todos contribuyen al mismo. Cuanto más inteligentes sean sus niños, mejor será su vida, porque contribuirán más constructivamente al entorno y a mi vida. Porque todo lo que diseñamos en una economía basada en recursos se aplicará a la sociedad. No existiría nada que lo retuviera. Patriotismo, ejército, armada, todo eso indica que aún no somos civilizados. Los niños preguntarán a sus padres, ¿es que no veían la necesidad de las máquinas? Papá, ¿no veías que la guerra es inevitable cuando produces escasez? ¿No era obvio? Por supuesto, el niño entenderá que éramos estúpidos, educados meramente para servir a las instituciones establecidas. Somos una sociedad tan abominable y enferma que no apareceremos en los libros de historia. Dirán que las grandes naciones se apoderaban de las pequeñas usando la fuerza y la violencia. La historia se considerará comportamiento corrupto hasta el comienzo del mundo civilizado, que existirá cuando todas las naciones trabajen juntas. La unificación mundial se dará trabajando hacia un bien común para todos los seres humanos sin que nadie sea sirviente de nadie, sin estratificación social, sin elitismo, ya sea un elitismo técnico u otro tipo de elitismo, erradicado de la superficie de la Tierra. El Estado no hará nada porque no existirá Estado. El sistema que yo propongo, una economía global basada en recursos, no es perfecto, pero es mucho mejor que el que tenemos. Nunca podremos alcanzar la perfección.